tardes a todos. Un poquito tarde, ofrecemos una disculpa porque habíamos comenzado esta entrevista a las 12 del día, pero cuestiones técnicas de repente nos impiden salir en tiempo y forma. Esperemos que la comisión técnica no nos regañe por no cumplir con los horarios. Pero bueno, nos da mucho gusto estar aquí en Nuestra Voz Radio y que nos acompañen nuevamente nuestros compañeros, camaradas, Sandino Jaramillo y Ángel Peralta, que me están llamando por teléfono en este momento. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En los controles se encuentra Deep. Y está controlando. Jonathan. Hola, Héctor. Olivia Peña. Hola. Y pues vamos a darle inicio a esta entrevista. Mi nombre es Lorena Sosa y vamos a darle a esta entrevista con los compañeros que fueron víctimas de la represión el 1 de diciembre. Ha sido todo un caso este asunto de la represión, el encarcelamiento. Hoy hay procesos judiciales. Algunos de ustedes ya les dictaron sentencia. ¿Cómo va tu proceso, Sandino? Pues va lento. Nuestra defensa pidió una declaración de policías que nos detuvieron. Los policías nos han presentado, van ya dos veces que no se presentan. Y pues bueno, las audiencias se difieren. Y pues la juez también no hace mucho para acelerar el proceso. No toma las medidas pertinentes, como sería un arresto o multa. Afortunadamente ya nuestro abogado pidió que se tomen esas medidas pertinentes para el siguiente y esperemos que ya acabar con eso este mes para el siguiente ya comenzar con los videos que pues, realmente va a ser lo decisivo. ¿Van a presentar ustedes videos? Así es, bueno, a nosotros nos ponen a disposición los policías, pero sus dichos de por qué nos detienen, pues hay muchas contradicciones y son muy mal hechos. Entonces, la juez se basa en videos de si nos parecemos a algunas personas y es por eso que nos dictan sentencia. Entonces, pues esas son las pruebas que ellos tienen para. Los supuestos. Ajá. Y entonces, bueno, ya con las pruebas, ya ahí se va a detener, ¿no? Esperemos que empecemos con los videos y acabar con eso. Deep, ¿jurídicamente es viable, posible, que se parece, entonces le dictamos sentencia? Mira, un proceso penal tiene dos propósitos. Uno, establecer la personalidad del delincuente. Y el otro, establecer la verdad histórica de los hechos. Esos son los dos objetivos de un procedimiento. Yo no veo en lo que nos platican los compañeros ninguna de las dos cosas. Ni se establece la verdad histórica de los hechos. O sea, ¿cómo es posible que simplemente se parece o es? No es lo mismo. Y en los juicios tenemos que ser precisos. Y no se establece la verdad de los hechos si no van a declarar las autoridades que están imputando la comisión del delito que se supone se cometió en flagrancia, que lo detienen en flagrancia, no está establecida la verdad de los hechos. Y tampoco está establecida la personalidad de los compañeros. Entonces, yo no veo en qué se pueda sustentar una sentencia condenatoria en eso. Es absolutamente irregular, es incongruente, no tiene fundamento. Evidentemente el abogado de los compañeros fácilmente, por lo menos desde el punto de vista jurídico, podrá echar para atrás esa sentencia. Pero lo que me parece que queda de fondo es el propósito político de sancionar. Eso es lo que me parece de castigar, de vengarse. Eso es lo que me parece a mí que se acredita cuando tú dictas una sentencia, entre comillas, de esas características. La dicta un juez con consigna. como decía Fidel Castro en célebre ocasión, ese juez no puede perdonarnos, pero la historia sigue. Ese es en principio lo que yo aprecio de la situación de los compañeros. ¿Cómo van? ¿Ustedes tienen contacto con el resto de los compañeros que están también en proceso? Sí, yo cada 2 veces por semana. ¿Cómo van sus procesos, igual que el tuyo, lentos? Por ejemplo, a Brian ya le dictaron sentencia. Uh-huh. Así es. ¿En qué está fundamentada esa sentencia? ¿En esto que tú nos comentas? ¿O el caso de él es diferente? En su caso, no tiene videos, no hay videos. A él sí lo acusan de daños a la paz pública porque iba arriba de un metrobús. Pero no lo acusan de haber, supuestamente rompió un vidrio del metrobús. Pero lo acusan de ataques a la paz pública, pero no le dicen qué atacó, qué rompió. Entonces, también ahí está un poco raro su sentencia. Además que es el único compañero que después de que salieron ellos en 27, pidió juicio sumario, ¿no? Así es. Se le llevó por eso su sentencia, salió antes que la de los compañeros. ¿Qué es un juicio sumario? Un juicio sumario es un juicio donde los tiempos se acortan. Precisamente, por ejemplo, para la aportación de pruebas tienen un plazo más amplio, en juicio ordinario. Pero en juicio sumario es mucho más corto, creo que tienen un plazo como de 2 o 3 días, ¿no? Sí. Para presentar sus pruebas, ¿no? Y el proceso, la sentencia, se supone que de Brian iba a estar saliendo a finales de enero, ¿no? Algo así. Respecto. Pero se hasta apenas en este mes porque editaron la sentencia, ¿no? Y fue por esta característica de juicio sumario. Y aparte, pues, no sé si tenga algo que ver, pero que yo abogado de oficio, ¿no? O sea, él no estaba en este grupo que estaba siendo defendido por la coordinadora. Por la Liga de Abogados. Sí, no, él pidió ser defendido por un abogado de oficio. De hecho, él iban a dar sentencia una semana antes. La fecha estaba programada para una semana antes de la sentencia. Fueron medios, fueron muchas personas. Y bueno, le estuvieron alargando la sentencia. Le estuvieron alargando. Ese día que le dieron la sentencia, a Brian le dijeron que únicamente iba a ir a firmar. No creo que iban a dar sentencia. Personas que íbamos a apoyarlo no nos dejaron pasar. Nos dijeron que la audiencia se había diferido a las 3 de la tarde. Y también a su mamá le dijeron lo mismo. Parece ser que lo que querían era que no firmara para otra vez dictarle tanto de atención. Lo estaban manejando así, no le dieron bien los datos. ¿Eso es legal? ¿Eso es, Que es una... Pero ¿te citan para una audiencia o te citan para firmar nada más? No es lo mismo. Y esa, por ejemplo, tiene que firmar a cierto horario y le estaban diciendo que se había diferido para otro. Pues lo que la intención era que no firmara en su tiempo y en su forma, ¿no? Y si uno se brinca, los que llevan procesos se brincan una firma y no justifican la falta, automáticamente son reprimidos. Entonces, eso más las irregularidades que dice Brian y los compañeros que lo acompañaron, ¿no? Que mucho personal que no eran funcionarios identificados del juzgado, vestidos de traje, ¿no? Uh-huh. Revisaban el expediente de Brian así sin ningún empacho, no permitían la entrada, siendo que la audiencia era una audiencia pública. ¿Cuál puede ser el sentido de esta diferenciación en el caso de Brian y el caso de todos los demás? Tengo entendido que él pertenece a la comunidad de la UACN, ¿no? ¿Tiene que ver algo eso? ¿Está asociado? No sé. Apoyo mucho compañeros de la UACN. Brian fue que ahí lo detienen un poco en la mañana, a las 10:30, Y es por eso que él se le asigna otro, otro juzgado. Nosotros ya llegamos más tarde, ya nos detienen en bola y es como un reclusorio. Sí, pero Brian, ya no lo encontramos allá. Las sentencias, yo no sé de leyes, para eso está aquí Dip apoyándonos en esta entrevista. La sentencia va a salir como en bloques, o sea, es decir, los van a juzgar a todos por el mismo delito o a cada uno de ustedes, a ti te van a dictar sentencia por un delito, a Brian por otro, a Rita por otro. A Brian no, porque él está en otro juzgado. A nosotros, como somos causas, porque en lo primero nos estaban metiendo el agravante de pandilla. Entonces, digamos, causas de nosotros estamos en el mismo expediente. A nosotros puede ser que algunos los declaren culpables, otros inocentes, pero es en el mismo momento. Sí. Si nuestras sentencias salen en el mismo tiempo. Dependería de la aportación de pruebas, ¿no? O si qué tanto ellos puedan comprobar que lo que dicen que es. El que sale en los videos es alguno de los compañeros, cosa que pues, absolutamente es falsa, ¿no? O sea, precisamente por eso se aportaron los videos de los compañeros, donde con ayuda de familiares y así que se pusieron a recabar los videos que mucha gente subió a la red de ese día, pues los desmarca, ¿no? O sea, dice la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Sandino fue detenido en la calle Fulano de Tal en el horario tal, haciendo tales cosas, ¿no? Y salen los demás videos de las demás personas donde ubican a Sandino en otro lugar. Espacio y en otra hora. Entonces, pues quedas desmarcado, ¿no? Lo que dice mi compañero pues, de la verdad histórica, ¿no? Que esa es una constante con todos, ¿no? Ahí, o sea, dice, nos agarramos en Reforma y después nos agarramos en 16 de septiembre y después nos agarramos en Xcentral, o sea. Sí, pues es absurdo, ¿no? No, nos detienen, y a ver quién sale culpable, ¿no? Es lo que hace. Por eso es que la juez no se basa en los dichos de los policías, sino se basa en los videos. Y pues bueno, no, ni siquiera corresponden los videos a los compañeros. Sí, no, y además pues son videos de muy mala calidad, entonces son suposiciones. ¿Son los videos de las cámaras de seguridad pública? Sí, correcto. Algunos. Algunos y otros son, igual se tomaron. Otros son de libertad de agarrar de YouTube y así, ¿no? Los de Milenio, que también presentó la Procuraduría. Sí, los noticieros de Milenio y el reportaje. Ahora resulta, ¿no?, que esas son pruebas para la actualidad. Exacto. Y por eso así como que lo veíamos demasiado absurdo, ¿no? Sí, ellos tienen los recursos como para hacerlo. ¿Por qué ocurre esto, no? Pero pues como dice el compañero, también es consigna, yo creo, política, ¿no? El caso de Brian, de primero que la sentencia iba a salir un día, después la pasaron para otro día. Fue que acá hasta el tercer aviso, ¿no? Sí. Una cosa así, ¿no? Entonces, porque nos preocupaba esta cuestión de que Brian ya recibiera sentencia, ¿no? Sí, su derecho a la audiencia pública fue vetado totalmente, ¿no? Y a su mamá la dejaron pasar. Sí. Solamente sí. A él lo dejaron pasar, ¿no? Es que ya tienes condena, 2 años, 6 meses, fírmale y ya. Nadie más. ¿Qué procede en esa? Con eso. Apelar la sentencia, ¿no? Sí, desde luego. Sí, apelar la sentencia. Y hay elementos para hacerlo. Es claro. Entonces está totalmente regular. Sí, algo que comenta Brian en esta parte de lo del Metrobús, ¿no? Se dice que me dieron nada más lo de ataques a la paz pública, ¿no? Así es. Entonces ya no le dieron el de daño en propiedad, ni que era contra lo del Metrobús, ¿no? Pero aún así le siguen cobrando lo de ese cargo, ¿no? Sí, es lo que es. Como 43,000 pesos. 41,800, algo así, ¿no? En ese país. Y dice, si no te están presentando, ya no, es la sentencia no es por ese delito, ¿por qué pasa eso, no? Te queda la sanción de uno que no aparece, ¿no? Y o sea, eso está plagado de irregularidades, incluso para los compañeros que siguen, los 13 compañeros que siguen yendo a. Al juzgado allá en el reclusorio norte, que citan a los policías que declararon que los detuvieron a ellos. Los presentaron los que los detuvieron, porque son distintos, ¿no? Son unos distintos, los detuvieron y otros los presentaron, ¿no? Sí. a los que se están citando es a los que ven en los videos que los detuvieron, sí, o a quienes los presentaron. Así es, a los que nos presentaron, para que ratifiquen su declaración, y en el caso de que la ratifiquen, seguramente ahí ya están los videos, ¿no?, que circulan todo ese dicho. Había cuatro compañeros que tenían situaciones directas de educación del profesor, de Cristiano García, Jorge Dionisio y Daniel García. En este caso, los policías de investigación dicen que los detuvieron, que están plenamente seguros, que los identifican. Y hay videos donde se ve claramente que los detienen son granaderos, que primero detienen a Dionisio y luego al profesor, porque ellos tienen el dicho de que primero detienen al profesor, y que después llega Dionisio y que los golpea y que se echa a correr y ya lo detienen, pero pues, en los videos obviamente dicen que eso es falso. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué acciones van a tener con todo esto? Es evidente que esto es más un asunto político que un asunto de ejercer justicia. ¿Ustedes cómo se van a organizar? ¿Los que llevan proceso y los que no llevan proceso? Ahorita, los 14 que estamos en proceso, estamos esperando la recomendación de derechos humanos. Ya va muy adelantada. Ahí se ven claramente todas las irregularidades que se cometieron el 1 de diciembre. Entonces hay que estar muy al pendiente de esa recomendación. Creo que va a hacer mucho ruido, va a poner en evidencia el gobierno federal. Y pues bueno, solamente esperemos que se haga pública. Porque bueno, a pesar de que Derechos Humanos todavía tiene cierto prestigio, pues realmente su actuar en el país pues deja mucho que desear todavía. Sí, bueno, además que son, para las autoridades son recomendaciones, solo las que hace Derechos Humanos. Entonces, puedes probar que están violentando tus derechos, pero ellos solo hacen una recomendación. La autoridad decidirá si hace caso o no a esa recomendación. Sí, o sea, la verdad nosotros hemos tenido contacto, se ha guardado el contacto entre nosotros, los compañeros que estuvimos presos. Pues intentamos, ¿no?, vincularnos con otras organizaciones o participar a título personal ya de cada quien de las marchas y manifestaciones que consideramos justas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero sí, digamos, lo que jurídicamente estamos como que más bien concentrados en esta cuestión de la recomendación y posteriormente un informe que publicará Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque en alguna junta que tuvimos con ellos, nos comentaron que la Comisión de Derechos Humanos del DF tenía facultades para abrir un expediente de investigación penal en contra de funcionarios públicos. Entonces, querían nuestra opinión al respecto, ¿no? Porque ellos pueden hacerlo como institución, pero evidentemente necesitan que nosotros ratifiquemos esta cuestión. Entonces, se nos preguntó en su momento, en su día, y se nos hizo pertinente, ¿no? Incluso iba a venir, bueno, en esa reunión se estableció que iba a venir la recomendación, después vendría una campaña de reprimir, protestar es un derecho, reprimir es un delito. Protestar es un derecho, reprimir es un delito, que salió, si no mal recuerdo, el 5 de febrero. Y nos dijeron que si podíamos participar de ella, al final salió por conjunta con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, con la Comisión del DF, ¿no? Y después vendría ya esta apertura de expediente de investigación penal en contra de funcionarios públicos. Entonces, lo que más o menos en ese sentido estamos concentrados para que también haya la denuncia de todas las irregularidades que han surgido, ¿no? ¿Por qué? Porque Derechos Humanos nos ha perdido la participación. Nosotros se la hemos brindado y ellos están ¿Derechos documentando. ¿Derechos Humanos del DF? Sí. Y está documentando todas las irregularidades que pasaron a nuestro proceso. Desde la detención, documentaron casos de tortura. Creo que violación, ¿no? También se documentaron. No me acuerdo, ¿no? Eso quizás se me dice responsable que lo precisara, ¿no? Pero sí, casos de tortura y ya documentados precisamente por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces, a lo que estamos, digamos, ahorita concentrados, como para que se dé a conocer esta recomendación, este informe posterior, y ya se pueda sacar, ¿no? ya ve el caso de Mancera, ¿no? Que quería consignar el expediente, ¿no? Para que nadie lo revisara, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Entonces, eso se echó para atrás. Entonces, sí, posteriormente, se van a poder ver en esos expedientes todas estas irregularidades, entre otras. De hecho, su mano le entregó un informe a la juez, pero la juez lo desechó. Entonces, pues está difícil la cosa. De verdad, la juez trae una línea muy marcada. Hicimos un corte y regresamos porque hay que hablar sobre esa parte de la acción o la actitud que ha tomado el gobierno del Distrito Federal ante este caso. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, con los compañeros Sandino y Ángel. Ellos nos están hablando sobre los procesos penales con los compañeros que fueron víctimas de la represión el 1 de diciembre. Y hablábamos en este sentido de esta idea propuesta de Mancera de, pues, que se guardaran el caso, ¿no? Que no, y que de hecho han intentado, como decir, no pasó nada, le dimos vuelta a la página, ya están fuera de prisión, hay declaraciones ahí de, por ejemplo, lo de Cuy Kendall, pues está vivo, ¿no? Sí, pero sí, hay que ver las condiciones en las que el compañero vive. Claro, sí. De verdad, nosotros hemos estado esta semana ahí con la esposa de Cuy y es terrible, terrible las condiciones en las que está Huygen. Pero para el gobierno eso ya pasó, ¿no? Y hoy incluso ya se ven acuerdos, por debajo del agua, acuerdos entre el PRI y el gobierno de Mancera. ¿Qué opinión les merece a ustedes el gobierno de Mancera? Un gobierno supuestamente de izquierda. Un alineamiento total, ¿no? Recuerdo que escuché bien hace mucho a secretario de Gobernación, Chong. Y bueno, y le preguntaban también de qué había pasado con el 1 de diciembre. Él niega otra vez, ¿no? Que haya habido balas de goma y gases, gases lacrimógenos. Y bueno, nos quieren tomar de tontos. Y aparte, el gobierno del DF se está alineando, ¿no? Está haciendo lo mismo que los altos mandos. Entonces, híjole, es preocupante. La línea que tiene este gobierno, gente que protestaba por los derechos de los animales detenidos, gente que estaba protestando en Iztapalapa, detenidos. Y todo igual, ¿no? Salió una entrevista también la rectora de la UACM y ella comentaba que los mismos halcones que habían salido el 1 de diciembre estuvieron en la UACM, en la toma de posesión del CCH y también en Iztapalapa. Entonces ya se ve claramente, ya se empiezan a distinguir los rostros de este actuar. Entonces, claramente es el gobierno. Sí, es como criminalizar la protesta social, ¿no? Últimamente en la calle de Madero está repleto de policías, ¿no? Y si te ven intentando hacer un acto de protesta, muy independientemente de lo que hace, creo que todos la conocemos, a Julia Club, que se para ahí en Madero. Sí, sí, sí. Pues fue detenida y hoy le van a intentar, bueno, en estos días la van a intentar quitar ese espacio que ella tiene ya 1 o 2 años ahí protestando en contra de la Iglesia Católica. Podemos o no estar de acuerdo en lo que la compañera hace, pero es su derecho a manifestarse. Sí. Y hoy ese derecho a manifestarse está siendo criminalizado por el gobierno del Distrito Federal. Además, un gobierno pues que se supone que está emanado de la izquierda, ¿no? Y que en el Distrito Federal era algo, éramos una de las ciudades que podía gozar de esas garantías. Que además la conquistamos todos nosotros con nuestra propia lucha, con tomar las calles. Y por eso es que nos sentíamos representados con un gobierno de izquierda. Hoy creo que esa parte está totalmente desfasada. Sí, yo creo que es la parte que incluso mucha gente les indigna más, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto sentido pues, se dieron el voto para no sufrir las represiones de Oaxaca, ¿no? De Ulises Ruiz, ¿no? Las cuestiones de Puebla y todos estos gobiernos represores, ¿no? Que a todas luces se dio, ¿no? La muestra de la impunidad ejercida, ¿no? Pensábamos que aquí el Distrito Federal era un bastión de libertades, donde se respetaban los derechos civiles y políticos, y se da clara muestra de que pues, no es así, ¿no? No sé si nunca lo fue o qué apariencia daba pero la verdad, yo en ese sentido, pues Mancera, yo como la entrevista pasada lo descarto, ¿no? Porque en principio yo ni siquiera tengo mi padrón aquí en el Distrito Federal, ¿no? Pero, o sea, yo sí digo que esto es muy preocupante, ¿no? O sea, cualquier persona que, por ejemplo, en Iztapalapa reclame por sus servicios de agua o el alumbrado público, o que reclamen condiciones, no sé, de para su comunidad y esto, en cualquier momento, pues vas no, a ser. O sea, si levantas, ¿no?, la voz, vas sí, a ser, sí, sí. Vas a violentar la paz social, ¿no? Exacto. Entonces van a tener ellos como autoridad el derecho a detener. Y hay que tener mucho cuidado porque yo sí considero que vamos a vivir como un estado policíaco, ¿no? Así muy fuerte, ¿no? O sea, el reclutamiento de policías. El reclutamiento de policías está muy, muy intenso, ¿no? Como yo no recuerdo antes, ¿no? Y el caso que dices tú de Madero, ¿no? Y que tan solo, pues tú tienes el derecho de hacerlo, ¿no? Estás en tu ciudad, no tiene que haber ninguna acción jurídica en tu contra, a menos que sea dictada por un juez, ¿no? Algo así, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no cometas un delito, ¿no? Evidentemente, esto es, ¿no? Esto tiene que ver con lo que platicábamos en la entrevista, ¿no?, pasada, la modificación del artículo con el cual las autoridades dicen que eso logró la libertad de ustedes, entre comillas, y que nosotros, yo lo digo por mí, yo no sabía que habían sido bueno, nos deja más vulnerables a todos, ¿no? Sí, globalmente. Sí, pero le quitan la violencia extrema y además se queda en violencia. Entonces, pues ahí ya queda. Y violencia ellos lo pueden tomar. Sí. Si la ves feo, puede ser violento, ¿no? Ajá. Y ese es el caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos presos precisamente bajo ese delito porque era muy ambiguo, ¿no? O sea, no se comprobaba nada y nada más se justificaba la violencia extrema. Y no que nosotros la hayamos ejercido, sino por todo lo que pasó en el centro histórico. Dijeron, pues la violencia quedó, pues es clara, ¿no? Es visible por las imágenes y todas estas cosas, ¿no? Pero que nosotros la hayamos ejercido, no hay prueba alguna de ello, ¿no? Pero está la ambigüedad de este artículo, por eso ese en específico fue el que se nos imputa, ¿no? De ataques a la paz pública. Y la agravante era en pandilla, ¿no? Después de la modificación pasó, porque era un delito equiparable a terrorismo, ¿no? Una pena muy, muy extensa, ¿no? De 7 a 30 años, ¿no? Entonces era un delito muy grave, ¿no? Y entonces con la modificación, pues lo único que hicieron fue cambiar los tiempos y pasó de un delito grave a uno no grave, ¿no? Y entonces le quitan estas agravantes de lo de pandilla, ya nomás, porque ya antes... Ya lo pluralizan. Ya lo pluralizan, porque antes era ataques a la paz pública tú solo, ¿no? Pero si es en pandilla es un agravante, ¿no? Ahora con este nuevo, artículo, ya ya pueden abarcar más sin ser un agravante, ¿no? Más personas. Pero le quitan el adjetivo de violencia extrema, ¿no? Y lo dejan en violencia simple. Y si antes era ambiguo interpretar la violencia extrema, pues ahora la violencia simple, ¿qué significa, no? Alzar la voz es un acto de violencia, ¿no? Y es digamos, la interpretación del policía que te detiene, ¿no? Y entonces también tú discutes, le dices, oye, ¿por qué me vas a detener? Eso de discutirle a la autoridad lo interpretan como violencia, ¿no? Sí, es decir, absurdo, tú no puedes defender tus derechos ante la autoridad porque entonces estás siendo violento. Y la muestra es que después de la reforma, ese artículo ha sido aplicado nuevamente. Ahí tiene el caso de la compañera, el caso de los compañeros de Iztapalapa. Les aplicaron el mismo artículo, entre otros, ¿no? ¿Se han planteado acciones para seguir exigiendo la derogación del artículo? No, nada. No, ahorita por el momento, ¿no? Todavía no se tiene que, no se puede quitar el dedo del renglón sobre la derogación del artículo, pero ahorita nos hemos organizado algunos los movimientos, opciones para la derogación. Estamos al pendiente de esta recomendación, ¿por qué? Porque es importante, porque se supone que en la recomendación iban a venir varios puntos al respecto, ¿no? Yo me acuerdo que les cuestioné a los funcionarios de ahí de la comisión. Les dije si iba a haber un pronunciamiento explícito por parte de la Comisión del Distrito Federal, de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de este artículo en particular, es pues algo que a mí me interesa, ¿no? Y me dijeron que sí, que vendría en la recomendación. Entonces, entre otras cosas, entre ello la no repetición de los eventos, ¿no? O sea, que esto, lo que pasó el primero de diciembre, no se vuelva a repetir, ¿no? ¿Qué más? Si mal no recuerdo, era pues sancionar, según a los servidores públicos, ¿no? A los de la Agencia 50 que violaron nuestros derechos, ¿no? Entre otros, si quieren ahorita. Porque además es, esa es la otra, ¿no? Creo que independientemente de cómo vengan las sentencias, se tiene que exigir y hacer patente y evidente que hubo una violación a los derechos humanos, que las detenciones fueron totalmente arbitrarias. Y eso se tiene que exigir la justicia para ustedes. O sea, esa parte no la podemos dejar como, bueno, nos sentenciaron y fue favorable o fue en contra y no pasó nada. Creo que es algo que tenemos que puntualizar mucho. Sí, sí quieren hacer un país color de rosa, ¿no? Pero la realidad es que el descontento social cada vez es más fuerte. Nos quieren arrancar nuestra ciudad, porque esos cabrones ni siquiera es su ciudad. Yo crecí en las calles del centro histórico, ahí jugaba, me iba a meter a los museos de niño. Y ahora resulta que estas personas se quieren adueñar de mi ciudad. Exacto. Entonces eso sí, sí me da mucho coraje, ¿no? Ya no podemos protestar por lo que es nuestro derecho, ya se sienten dueños de todo el país. Y aparte se sienten ofendidos de que los cuestionemos, de que veamos que hacen un mal trabajo, de que son corruptos, de que son rateros, y se molestan, ¿no? Además se molestan, ¿no? Entonces, la represión en contra de eso está cada vez más y más fuerte, entonces sí es muy, muy desgastante esto. Y bueno, hace que la gente cada vez se enoje más, ¿no? Y a partir de eso pues se vuelven más violentos, ¿no? Violentos a callar más. Y además creo que los medios están contribuyendo a disfrazar este encono que hay en la sociedad, ¿no? Acaba de presentar su informe de 100 días Mancera, y bueno, vivimos en una ciudad maravillosa, ¿no? Donde él en 100 días ha transformado el Distrito Federal. Y los medios se han encargado de bombardear, y bueno, no digamos del gobierno federal, ¿no? Sí, sí. Los 100 días de Peña Nieto han sido lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida a todos, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto, está creciendo el encono social. Y en el DF, que éramos como la ciudad donde podíamos tener las libertades aseguradas, hoy las tenemos en una tablita de perderlas, ¿no? Sí. Es lo que tú comentabas al principio. Las chicas que estaban volanteando con el asunto de los perros de Iztapalapa, se las llevaron detenidas. O sea, ¿no puedes ya repartir un volante? ¿Eso te convierte en un delincuente para el gobierno del Distrito Federal? Sí, pues es absurdo, ¿no? Pues yo digo que sí, quien hace las transformaciones o logró las transformaciones en el Distrito Federal fue la mayoría de gente organizada, ¿no? Saliendo a protestar, ¿no? No fueron los partidos políticos, fue la sociedad organizada. Porque los derechos no fueron una dádiva del gobierno, nosotros, bueno, la gente tuvo que arrebatárselos, ¿no? Claro. Entonces tenemos que defender esos derechos que con el esfuerzo de las personas anteriores, de nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros gozamos, ¿no? Y que podemos gozar de más derechos nosotros y también nuestros hijos, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos, bueno, yo considero que se debe defender. Bueno, que se logró con esfuerzo, pero además vidas de personas, ¿no? Exactamente, el 71 quedaron vidas ahí, salieron en las calles, que nos ha dado negra de represión. Todavía la existe, ¿no? Incluso el caso del compañero, bueno, de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que desechó el caso. ¿De Pakistán? Entonces, no dudo que lo que pasó aquí con nosotros en el Distrito Federal fue un punto importante, ¿no? Que por el foco no pasó a más. Pero ¿cuánta gente en provincia hay, ¿no? ¿Cuánta gente que sigue procesos arbitrarios, ¿no? Que no siguen el debido proceso, ¿no? Ahí me di cuenta que pues, las injusticias no es de que no salgan en las noticias y no existen, ¿no? Las injusticias están ahí, ¿no? Y hay que, pues tampoco, hay que investigar mucho, ¿no? Saltan a la vista, ¿no? Entonces, pues, considero que algo se tiene que hacer, ¿no? Sí. Y exigirle al Estado que cumpla con el resarcir el daño que le hizo a las víctimas, ¿no? ¿A ustedes les cambió la vida con esto? Sí. Primero en lo laboral, después vino el estigma de muchas personas, ¿no? De que esté preso. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo es en tu caso, en tu colonia? ¿La gente sabe que estuviste preso? Algunas personas. ¿Cómo es el trato? Pues depende de quién venga, ¿no? Hay señores que me dicen, ay, ya ves, no vayas a manifestaciones, ya no vayas de vándalo, ¿no? A destrozar, hay señores que me han dicho, ¿no? Y pues bueno, hay otras personas, hay otros compañeros, de personas que están estudiando, y pues bueno, ellos tratan de enterarse de cómo va el proceso, para platicarlo, para difundirlo. Entonces sí está como que esas dos partes, pero sí las personas más grandes, que solamente ven Televisa, que se enteran a través de Televisa o de Azteca, pues son las que dicen que ya no vaya a banda a las manifestaciones. Sí, porque ahora ya te descuentan, o sea, no te preguntan qué pasó. Dicen, pues, tú eres el vándalo que salió en la tele. Porque además, eso, ajá, es lo que López Dóriga, me acuerdo que el primero me decía, una bola de vándalos están, exacto, incendiando, exacto, la ciudad con la violencia. Y es como la palabra que la gente... Sí, ya asocia, ¿no? Totalmente. Y luego no solo es nuestro caso, ¿no? Nuestros familiares, ¿no? O sea, la afectación va en varios círculos, ¿no? Sí, nos estuvimos presos, ¿no? Pero la condición afuera, alrededor del penal... Esta cuestión de que el gobierno le dice, no, sí, van a salir el lunes, ¿no? Váyanse a dormir, van a salir a las 3 de la tarde. Y los familiares, bueno, ¿no? O que los familiares, estábamos en la agencia 50 y dijeran, pues tengo este suéter, déselo a mi familiar. Ah, sí, nosotros se lo damos, ¿no? Y lo tiraban en un rincón. Y tenemos derecho a que nos lleven alimentos, ¿no? Los familiares. ¿No? Tenemos botellas de agua, ¿no? Se las dejaban a la agencia 50. Sí, nosotros se los damos. Y los dejaban tirados en un río. Tenemos derecho a que nos visiten las veces que lo solicite mi familiar, ¿no? Pues, en algunos casos no lo permitían. No, permitían, ¿no? Ni siquiera la llegada libre hacia la agencia 50. Entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, la afectación no es solo... Más allá de nosotros, nuestra familia, nuestro círculo laboral, ¿no? Afectivo, incluso algunos compañeros... académico, pues también la afectación social, ¿no? Que tiene todo este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad, en cierto sentido, siento yo que también fue trastocada, ¿no? El primero de diciembre se ha querido olvidar, ¿no? De los medios, de la historia y todo eso, pero algo pasó, ¿no? Y fue algo muy grande, ¿no? Una toma de posesión de un presidente, ¿no? ¿En qué circunstancias se dieron? ¿No? Un presidente que llegó de manera ilegal y que entonces la sociedad decidimos manifestar nuestro rencor y nuestro enojo por esa ilegalidad, ¿no? Entonces, no era solo un fraude más, sino era la burla a toda esa sociedad que le apostamos a una transformación democrática en el país, claro, y que vimos violentado ese derecho de elegir a nuestro presidente. Claro. O sea, estás luchando en contra de la injusticia y vas a ser reprimido con la fuerza del Estado y de los medios de comunicación en todos tus círculos, ¿no? Y en una acción muy coordinada con grupos infiltrados, con grupos de choque, ¿no? Que el propio Estado generó para después dar esa imagen, que además a mí me queda muy claro que fue crear esa imagen que los universitarios, los jóvenes, son violentos por naturaleza. Sí, sí. Que decía por ahí un comentarista, no recuerdo el nombre, es que nada justifica la violencia. Y yo decía, la violencia la ejerció el Estado, pero nada justifica, a los jóvenes se les han acotado las oportunidades de estudio, de trabajo, de derecho a la salud. ¿No es eso una manera de violentar sus derechos? ¿No es eso una manera de lograr la indignación de esa juventud? Y yo me siento parte responsable de no generar como sociedad oportunidades para los jóvenes. Creo que esa parte histórica también, quienes ya estamos en una edad madura, tendríamos que reprocharnos, ¿no? No hemos construido una sociedad de oportunidades para los jóvenes que vienen. Y claro, yo lo veíamos nosotras que estuvimos por ahí el primero de diciembre en Avenida Juárez. Los chavos estaban asustados, indignados, pero muy asustados. Nosotros nunca vimos un chavo vándalo. De verdad, no, nosotras que estuvimos ahí no lo vimos. O sea, eso que dicen los medios de eran puros vándalos y armados, nosotros no vimos ningún joven armado. Al contrario, nos tocó una chica que nos dijo, ¿verdad? No se acerquen, no se acerquen, porque los policías están reprimiendo. Una niña de, ¿qué tenía? 16, 17 años, eran niños, o sea, los que nosotros llegamos a ver eran grupos de niños con cara de miedo, pero con el futuro destrozado, ¿no? O sea, sí, sin un futuro, así de, bueno, no tengo nada que perder, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no tengo ni garantizada mi educación, no tengo garantizada un trabajo, no tengo una estabilidad para toda mi vida, ¿no? Entonces, dispuestos a perderlo, ¿no? Con tal de ver si pueden conseguir algo con eso, ¿no? Yo creo que sí, como, quizá como ya adultos, nos toca garantizarles, ¿no? Esos espacios a los chavos, ¿no? Empezar a luchar mucho más por los derechos de los jóvenes, ¿no? Sí, a nosotros, como reprimidos el 1 de diciembre, pues nuestro papel bueno, ha sido pasarle nuestras experiencias a los chavos, ¿no? ¿Saben qué onda? Pues los agarran, no les pueden sacar fotografías, no toquen piano, no comenten más allá de las personas de confianza, ¿no? Lo que pasó. Entonces, pues en ese caso, pues a nosotros como que ayudar un poco a los chavos que vienen atrás, que no se dejen llevar tan fácil, ¿no? Porque llegan estos grupos de choque, empiezan a meter cizaña, a agredir a los policías, y pues bueno, es parte de este enojo, y también le entran al juego. Entonces a veces, híjole, como que mantener la cabeza fría ante esos hechos, como que sí llegan, y pues bueno, el jueguito les está saliendo muy bien. Sí, porque además generan las condiciones para que así sea, ¿no? Uh-huh. O sea, tú estás viendo que están violentando a un compañero tuyo que no conocías, porque yo tengo entendido que ustedes no se conocían. ¿No? Eso de violencia en pandilla, bueno, pues, ¿cuándo se organiza? Pues sí, donde se reunía, ¿no? Sí. Eso es absurdo. Pero si tú ves que violentan a alguien, pues claro que te manifiestas y te indignas y te enojas y dices, oye, cabrón, ¿qué te pasa, no? Y hubo un cariño que lo estaban haciendo, ¿no? Era así como que lo agarro de las manos y vámonos, ¿no? No, era golpes, ¿no? Patadas. Y hasta que dejarlos inconscientes. Sí. Y así como que, ¿qué pasa aquí, no? Contra personas, mujeres, señoras. Hay por ahí un video de un chiquillo de 17 años que es severamente golpeado y de repente se desmaya, ¿no? Y lo tienen ahí rodeado los policías. Digo, ¿qué clase de persona puede seguir golpeando a una persona, a un jovencito que podría ser su hijo? No, la persona no se puede. Nada, bueno, nosotros desde la agencia 50 hasta el reclusorio, decían, bueno, ya ven. Bueno, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues estaba viendo cómo golpeaban a un chavo y lo ayudé, ¿no? Estaba grabando. Y esa era mi forma de ayudar. O sea, no aventé piedras, no golpeé. Me dice, ah, pues qué bueno que ya, pero ojalá ya hayan aprendido, ¿no? Para la siguiente que vean eso, pues mejor váyanse. Y yo, oye, pues ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees que nos vamos a ir? O sea, puede ser igual de tu hijo, tu hermano, ¿no? Y aparte, pues eso es algo de la esencia natural del hombre, ayudar a alguien, ¿no? Eso de hacerse de la vista gorda y ver que pasen esas atrocidades y darte la vuelta como si nada, eso sí no es natural. Eso no puede pasar, no podemos perder eso como sociedad. Digo, nos sentimos orgullosos de lo que pasó en el 85, ¿no? De toda esa comunión que hubo con la sociedad para hacer renacer el país, y ahorita dejamos que pase esto, pues México, ¿qué le está pasando? ¿No? ¿Dónde está quedando ese México bonito de hace apenas unos pocos años? Así es. Pero yo insisto, los medios coadyuvan a esa parte de desvincular a la sociedad, de desintegrarnos, ¿no? Sí, porque lo que te dicen es eso, ¿no? Tú no te metas, tú déjalos, es que ellos están locos, son pandilleros, tú no te metas. Esa parte de meterte el miedo, ¿no? Deep seguramente lo sabe mejor, en el 68 les decía, ¿no? Que no salgan sus hijos de sus casas, sí, ¿no? Sabían Sabludowski, Pedro Pérez y Santa Cruz asustaron a estas familias, ¿no? Ustedes van a tener la culpa de lo que les pasen a sus hijos, no los dejen salir de su casa, ¿no? Y hoy es esa constante, ¿no? Muchos seguramente hoy están retraídos en su casa por el miedo a lo que sucedió. Fue como el mensaje del gobierno, del Estado y de los medios, que hoy son los que gobiernan este país, de decir, tú no te metas, porque te puede pasar esto. Sí. Estabas de mirón, pues también vas para arriba, ¿no? Y están los claros ejemplos, ¿no? Ahorita se va a conmemorar lo de Atenco, ¿no? La represión de Atenco. Esas claras muestras de represión escandalosas que fueron mediatizadas hasta el hartazgo son precisamente para eso, ¿no? Para disuadirnos de la protesta. Lo que pasó el 1 de diciembre aquí en el Distrito Federal es, el Distrito Federal no está exento de esos ejemplos. Uh-huh. Entonces, esto es lo que se tiene que intentar echar para atrás. O sea, que la ciudad no tenga miedo, ¿no? ¿Qué? ¿De miedo a qué, no? No es a salir, es a reclamar tus derechos. lo que te corresponde, ¿no? Por ser ciudadano, por aportar a tu ciudad. Por vivir en esta ciudad, tienes derechos. ¿Y qué no vas a exigírselos? Porque ellos de buena fe no te los van a dar, ¿no? Los gobiernos no tienen buena fe. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Viene lo de Atenco y es una fecha negra, ¿no? Debe quedar así en la historia. Peña Nieto tiene que sentir el peso de la historia de ese día, ¿no? Pero además es un cinismo. Mancera el peso de la historia del primero de... Es un cinismo del gobierno federal, porque hoy con lo de Atenco dicen, pues bueno, ofrecemos una disculpa pública y ahí queda, ¿no? Sí, no mames. Perdón, pero... El ataque sexual a las mujeres, a todos los señores, no. La violencia brutal, o sea, sí, golpear a la gente, bueno, hasta hay, creo que ya todos hemos visto, un policía golpea hasta un perro, ¿no? Sí, o sea, pásale a una casa a un perro, sí, ¿qué dices, pasa? ¿Qué clase de gente contratan para ese tipo de trabajo? O que les meten en la cabeza ya que se están ahí, ¿no? Y es que esta es la cuestión, ¿no? O sea, la cuestión de la autoridad es poner al pueblo en contra del pueblo, ¿no? Sí, porque es que el pueblo golpeando pueblo. Porque esos granaderos no viven en Los Pinos, ¿no? No, no ganan 25,000 pesos. Una vez hicimos una protesta, ¿no? Para guardias presidenciales, y justo la frase que traíamos era: cuando el gobierno agrega al ejército contra el pueblo, el soldado debe de ir a defender su casa, ¿no? Exactamente. Y justamente esa es la. Y esa es la gente que les dice: no, quien tiene la culpa es el muchacho ese, ¿no? Que te está gritando, ¿no? Sí. Y pues va el policía y se indigna, pero con él, ¿no? Y no se indigna por su propia condición de que no tiene un salario suficiente para vivir en las condiciones en que vive, ¿no? Entonces refleja su frustración, pues ¿en quién, no? Pues el que tiene enfrente, que es también, quizás es el hijo de su vecino, ¿no? El sobrino de alguno de sus compadres, ¿no? Entonces, hay que ser más conscientes como sociedad de esto, ¿no? O sea, todos somos sociedad, y hay una, que somos la mayoría, por obviedad numérica, y hay un aparato pues político, ¿no? Que lo único que pretende es sacar ventaja de nosotros, ¿no? Ventajas económicas, ventajas de privilegios, ¿no? Ellos sí deben gozar, pero la sociedad, ¿no? Y eso es injusto, ¿no? Aquí es donde se... Ustedes, después de esta parte de su vida, después del 1 de diciembre, ¿qué proponen como sociedad que podemos hacer? Yo también creo lo mismo, creo que nos tenemos que organizar desde abajo, sin esas estructuras ni partidistas ni de dirigentes, sino de sociedad consciente. Pero visto desde su problemática, ¿ustedes qué proponen que hagamos? Y digo hagamos para que nos comprometamos. Claro que digo. Claro que es la organización. Un grupo de personas que puede tomar decisiones y respetarlas. Eso sí es un peligro, ¿no? Para este mal gobierno. Entonces, sí es organizarnos y difundirlo, estar trabajando con más personas, no solamente con nuestro círculo de amigos y personas, ¿no? Sino que salir a las calles, por ejemplo, apoyar a la gente de Zapalapa, a los jóvenes en el CCH, en la UACM. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros, organizarnos y apoyarlos, ¿no? Sí. Sobre todo porque vienen las reformas más lacerantes para la sociedad, el IVA en alimentos y medicinas, la reforma energética. Esa parte nos tiene que ocupar, más que preocuparnos, tiene que ocupar en cómo nos organizamos como sociedad para que esto no suceda. Sí, la fórmula no es tan complicada, ¿no? La sociedad es solidaria, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad se desarrollan nuestras familias, ¿no? Nuestros trabajos, ¿no? Pues si beneficias a la sociedad, evidentemente estás indirectamente beneficiando a ti mismo. ¿Pero cómo logras comprometer a esa sociedad? Los ejemplos son clarísimos, ¿no? O sea, la sociedad se tiene que organizar por fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cuestión política, bueno, los gobernantes de ahora están sumamente organizados, ¿no? Tienen una estructura y una organización clara, ¿no? Lo único que les puede hacer contrapeso pues, es la sociedad organizada e informada, pero bien informada, ¿no? O sea, la gente se tiene que, debe tener un interés más allá del que le pueda aportar los noticieros de Televisa, TV Azteca, ¿no? No hay que ser ingenuos, ¿no? Ellos se protegen sus privilegios entre los privilegiados. La información debe ser así como que a ver qué está pasando realmente, un interés, ¿no? Y más allá de eso, ver los ejemplos que transforman a las sociedades en otros países. Hay información que fluye de cómo otras naciones, las personas están retomando, se están empoderando, ¿no? Para tomar decisiones en sus comunidades, en sus barrios o sus países en general, ¿no? La cuestión de impulsar, quizás este es un sueño mío, ¿no? Pero plebiscitos, ¿no? Donde ya la gente tenga la figura, ¿no? De que, del referéndum, una cosa así, ¿no? ¿Para qué? Para estos grandes contrapesos de decisiones que ellos dicen que son estructurales, pero son totalmente perjudiciales. ¿Por qué? Porque el impacto no va sobre ellos, va contra toda la sociedad. Entonces yo digo que va por eso. Ese es un compromiso que también debe ir de cada quien. Nosotros le debemos de dar el cobijo al pueblo, el pueblo cobija al pueblo. Yo creo que las personas al sentir un cobijo de algún vecino, de algún compañero de lucha, es como va a seguir, porque el miedo está muy fuerte, ¿no? Ya cayó Elba, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver ahora quién me va a protestar, quién se va a poner en contra de las reformas. Igual está Champs, ¿no? Entonces, ¿hay por qué no la agarran? Hay muchos en la lista que no. Moreira. Sí, uy, entonces. Sí, bueno, tenemos una larga lista. Sí. Entonces, si nosotros nos cuidamos, creo que nosotros vamos a tener la fuerza, ¿no? Nosotros mismos nos damos la valentía para salir a las calles y protestar, romper con ese individualismo. Digo, yo me siento seguro, digo, yo porque sigo en la lucha, porque me siento seguro con mis compañeros, ¿no? Hay compañeros que están conmigo, claro, que ya hay gente que salimos, ¿no? Que sé que van a estar cuidándome las espaldas, no solamente en la lucha, sino también en medios de comunicación, con fotógrafos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de apoyar, cuidar las espaldas a nuestros propios hermanos. Y bueno, también yo creo que hacer un llamado a los que son antiguos luchadores sociales a que si tienen esa parte, porque por ejemplo a mí me repateaba después del 1 de diciembre escuchar a gente que estuvo participando en el 68 que decían así, pues había infiltrados, pues era obvio que a pesar de eso lo vimos en el 68. Bueno, pues si lo vieron en el 68, ¿por qué no previamente estuvieron en contacto para explicar? No sé, yo creo que muchos de los chavitos que estaban ahí no sabían cómo fue el contexto del 68 y de pronto si lo hubieran sabido, a lo mejor hubieran tenido ciertas medidas para resguardarse unos a otros, ese tipo de cosas. Yo creo que sí tenemos que fortalecer la vida. Sí, sí, claro, la experiencia de sus grandes históricos. Aquí tenemos un... Sí, en realidad era un jalón de orejas para... Una pedrada para David. a ver, Sandrín, ya tengo una pregunta después de todo lo que nos han platicado. ¿Lo que sigue es por la vía pacífica o por la vía violenta? ¿Ustedes cómo lo ven? No, tiene que ser la vía pacífica. Yo sí tengo muchos compañeros que, por ejemplo, yo creo que el 132, salir pacíficamente, le puso una gran piedra a Enrique Peña Nieto, ¿no?, en su candidatura. Se tiene que hacer las cosas pensando. Si nos gana el enojo, la sangre se nos va a la cabeza, no sale bien, porque además es ponernos a Sansón, con Sansón a las patadas, ¿no? Entonces no, se debe de hacer por la vía pacífica, que demostrarle a la gente que sabemos pensar y que somos más inteligentes que ellos, que tenemos una organización. Yo sí soy de la idea que debe ser por la vía pacífica. Pacífica pero activa, ¿no? Claro. Sí, sí, hay una gran diferencia en ser pacífico y no salir de mi casa para nada, a estar siendo proactivo, ¿no? En la sociedad, siendo productivo, pero con ideas claras, ¿no? Con defendiendo tus derechos. Claro. Estos revolucionarios de país, ¿no? Sí. Sí. Yo soy solidario con ustedes desde atrás de mi PC. Yo tuiteo de mi celular en mi cámara. Entonces ustedes luchen mucho, ¿no? Pero sí, por eso es lo que dices, retomando esta idea que es el punto central, de igual que nos mantiene en este sentido. Es el apoyo de la sociedad, porque así como sentimos el peso de la represión por parte del Estado, también sentimos la respuesta, ¿no?, de nosotros, de nuestra familia, de la sociedad en general, ¿no? Mucha gente ha sido consciente, ha sido informada, e informada va con nosotros y platica con nosotros, sin ese prejuicio que dicen, ah, son los vándalos, ah, o esa condescendencia, ah, pues estuvo preso injustificadamente. No, dicen, ¿saben qué? Esto pasó así, ¿no? No tienen por qué apachurrar, ¿no? Porque además creo que esto del 1 de diciembre sienta un precedente, ¿no? La gente aún con el miedo, grababan, o sea, los videos y los subían a las redes, ¿no? Y en el justo momento se estaba evidenciando que había una violación flagrante a los derechos humanos. Exacto, sí. Y que había una represión absurda en contra de los jóvenes que no se manifestaban. Digo, acababa de pasar lo de Kui Kendall y nosotros veníamos en un micro y lo escuchamos, ¿no? Decía, hay un muerto. No está muerto Kui Kendall. Y es una situación bastante grave, sí, bastante sí, sí. Grave, de verdad. No, es terrible ver el cómo está Kui. Es una parte que a nosotros sí nos duele mucho. Pero las redes sociales y la sociedad organizada desde ahí tuvo una gran importancia, ¿no? Pudimos desmentir lo que decía en ese momento Televisa, ¿no? Que eran grupos de choque, que eran grupos infiltrados. Cuando hay un video donde está Mariana, donde están con sus libros de aquí, mames, ¿cuáles armas? Sí, que decían, o sea, pues, mi libro es un arma, bueno, pues a lo mejor sí. Entonces, y la más peligrosa para el sistema. Sí, exactamente. Sí, eso, no, eso, sí, el conocimiento es un arma peligrosa. Sí, y es eso, retomando esa parte, sí, es la valentía, lo que te decía, no te dé miedo, ¿no? Porque ellos lo que pretenden es eso, ¿no? Con lo de Atenco. Todas las represiones recientes, ¿no? De la historia, ¿no? Es eso, ¿no? Mediatizar los golpes, ¿no? Ni siquiera los argumentos de por qué sucedieron, ¿no? O sea, el devenir histórico, a ver, las causas que provocaron estos hechos, ¿no? Los antecedentes, vamos a investigar de qué se trata, ¿no? ¿Qué pedían unos, qué pedían el otro? No, se dedican a dar como adjetivos así, macheteros, ¿no? Violentos, revoltosos, ¿Pero qué pasó, no? O sea, ¿cómo es posible que ilegalmente llegue alguien a la presidencia? ¿Cómo es posible? Eso no se cuestiona. Y a los que son inocentes van al reclusorio. Además, llega a la presidencia un tipo que fue represor, ¿no? Fue gobernador del Estado de México y fue un represor. Y ellos aceptan que hubo represión. Y lo dejan como presidente de la República, ¿no? Sí, no solamente, como dices, no solamente va a estar con la disculpa pública. Ahí en esa disculpa pues, ya están admitiendo que hubo faltas, ¿no? Peña Nieto admitió que él ordenó esa represión, uh-huh. Entonces él es uno de los culpables y tiene que ser castigado. Esa situación en Atenco tan brutal no puede quedar así. Tiene que haber una sanción también para ese cabrón. Que lo que hizo de veras es inhumano. Contra Mancera también, ¿no? Contra Ebrard. Ebrard, ¿qué? Contra Mondragón. Todas estas figuras debe haber una disculpa pública, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho a lo que se llama a la honra. Y el resarcimiento de los daños. Y el resarcimiento de los daños. Y entre ellos debe haber un pronunciamiento al menos claro en este sentido, ¿no? Que se violaron derechos, que hubo detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, ¿no? Nada más, simple y sencillamente. Pero vamos a decirles a los que aplican la ley que se castiguen a sí mismos, pues no sé, suena muy bonito que pueda pasar, pero no por eso no se va a dar la lucha. Bueno, la lucha que creemos que se debe dar. Claro, y creo que tenemos que levantarla, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, quitarnos el miedo, ¿no? Que decir que por estar grabando una represión algo me puede pasar, ¿no? Sabes que yo conozco mis derechos, sé que no estoy haciendo nada, tengan la plena confianza en sí mismos, no se sometan a las órdenes así que diga el Ministerio Público, así como que, tú pon los dedos aquí, no pasa nada, ¿no? Pero te voy a poner tinta en todos los dedos, ¿no? Dale así, ¿no? Y te voy a sacar fotos así, ¿no? Todas esas fotos, es un procedimiento, ¿no? Entonces no deben tener la plena confianza en que si no hicieron nada malo, nada malo tiene que ocurrir. Y ser conscientes, y si va a una protesta donde puede darse estas cosas, avisarle a familiares, amigos, que estén al tanto de estas cosas, para que no haya sorpresas. Sí, yo como fotógrafo pues, pensaba que no tenía ningún problema, ¿no? Que no estaba haciendo nada malo, pero obviamente para los represores, pues sí, soy una de las personas más peligrosas, porque se estaba evidenciando todo lo que se van haciendo. Estabas documentando. Así es. Y el chavo este romano, pues, me opeó, ¿no? O sea, él iba sí, incluso a hacerlo. Sí, y aún así cuando me detienen de ver a todavía la gente, a pesar de que estaban viendo cómo estaban deteniendo a gente que no tenía nada que ver, mucha gente seguía gritando que me dejaran, que no me golpearan. Entonces, hubo ahí también muchos se dejaron. Que se les da las gracias. Sí. Pues, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna invitación a algo que hagamos? Yo sí creo que nos tenemos que organizar nosotros como medio alternativo tenemos ese compromiso también de retomar nuestro derecho a manifestarnos, de no permitir que nos callen a ninguno de nosotros. Tenemos que seguir adelante y hacerle ver al gobierno que es nuestro derecho, ¿no? Y que lo vamos a rescatar, aun cuando el gobierno de Mancera, el gobierno de Peña Nieto, quieran acallar la voz de un pueblo que está harto, de verdad, harto de todas estas injusticias, pues nosotros nos vamos a organizar. Sí. Y a generar esos lazos de solidaridad y fraternidad para transformar este país. Pues yo creo que, bueno, ahorita hay que estar muy al pendiente de la recomendación de derechos humanos. Hay que exigir que se haga pública. Esa es una cosa. Y el 23, sábado 23 de marzo, va a haber un evento en la Burra Blanca para recaudar fondos para los abogados para la Liga 1 de diciembre. Sí, para apoyar en nuestro proceso. Entonces, pues. ¿Dónde es la Burra Blanca? Es en la calle de Regina. Sí, Regina. Ahí está. Si no, estén al pendiente, ya les paso. Ok. Pásanos para que los chicos de aquí presentes lo suban a la página. Yo, está a 4:30 del metro que nos suave. Pero que va a ser bailongo, sí. Es una fiesta para recaudar fondos. Ok, muy bien. Muchas bandas, tocando en vivo, chelas, pulque. Sí, vamos. Pero que con no es así como, si no es para recabar fondos para el proceso de los compañeros, porque sí, los abogados tienen sus gastos. Sí, sí. Entonces, pues sí, participen, ¿no? Sí, 23 de marzo, ¿a partir de qué hora? De las 5 de la tarde. Va, ahí le vamos a caer. Cabo Radio, ahí estará. Es fecha además en que los periodistas nos enseñaron quiénes son, es el aniversario de la muerte de Colosio. 19 años de la muerte de Colosio. Entonces, pues están invitados todos. Ahí estaremos. Y lo que les pedimos es que nos mantengan al tanto de cómo van los procesos jurídicos para que nosotros lo estemos informando aquí en nuestra voz radio. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Para nosotros es muy importante la voz de ustedes. Necesitamos que esto no quede en el olvido, que siente un precedente y que sepan las autoridades y el pueblo que esto que pasó el 1 de diciembre no es vuelta a la hoja y no pasó nada, ¿no? Hay gente que fue dañada de por vida, ahí está el caso de Uriel, ahí está el caso de Cuy Kendall, de verdad queremos mandarle un saludo a Eva, a Cuy, está en el hospital, lo volvieron a ingresar al hospital, sigue grave, en situación estable, necesita nuestro apoyo porque requiere ciertas medidas de alimentación, si alguien por ahí puede ayudar, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes, en Facebook Nuestra Voz Radio, en Twitter @nvozradio y al teléfono que tenemos 4618-4040. Cuy necesita pañales, necesita Gerber, cereal de arroz, una serie de cosas que él necesita para alimentarse. Lo que decía Mondragón Kant, ¿no? Pero no se murió. Sí, pero las condiciones en las que el compañero está, hay cosas peores, no oye, muerte, no ve, no se mueve, depende sí, de sí. Su esposa para sobrevivir. Eva exige que se resalcen los daños, que haya una enfermera que cuide de Cuy, porque ella tiene que trabajar, ¿de qué se van a mantener, no? Y eso es lo que el Estado no ve. Lo que tú decías, Ángel, no solo es que ustedes los encarcelaron, sino su familia también les cambió la vida. Nos quitan a personas que están haciendo algo por la sociedad y nos dejan a un asno como el que tenían. Hay gente muy valiosa en el mundo. Es valiosa que nos privan de ellos y nos dejan a su vida. Pues muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Jonathan, Eric. Gracias, Deep. Olivia. Gracias, Amino. Gracias, Ángel, por estar aquí. Perdón, si me permites, la Burra Blanca. Es en Regina 88, en el primer piso, en el centro histórico, a 2 cuadras del metro Pino Suárez. ¿A qué horas va a ser? Nos esperamos el 23 de marzo, a partir de las 5 de la tarde. Pues nos vemos todos en la Burra Blanca. ¿Primer piso? Sí, primer piso. Nos vemos todos en la Burra Blanca el 23 de marzo a las 5 de la tarde para apoyar a que los compañeros sigan en este proceso de lucha. Y para que convivamos y convivamos. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima entrevista. Muchas gracias.